Ustedes, hoy día lunes, en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la Radio Puente Alto. Vamos a comenzar comentando un poco llama la atención que la gente comenta de que poco menos que Donald Trump es el que maneja el mundo. Y la verdad es que dista mucho de eso. Esa imagen de fanfarrón, de típico cowboy americano que le gusta transmitir, que llegó con mucho ímpetu, firmando decretos, amenazando con aranceles y un montón de cosas, y que iba a terminar con la guerra en Ucrania. Todo eso fue un espectáculo. El tema de los aranceles se ha ido dando, pero no como se planteó al principio, se ha ido negociando. Pero lo que sí le dijo a los europeos, que son sus aliados, en realidad no son sus aliados, son sus vasallos, que ya no iba a participar más en la guerra, los iba a dejar solos. Entonces a los europeos les bajó el pánico. Dijeron que tenían que colaborar más con la OTAN, tenían que subir su PIB, que había subido recién al 2 o al 3%, ahora lo iban a subir al 5% en el presupuesto de defensa, una cosa inédita, y que además iban a fabricar 800 mil millones de dólares así, de una para comprar armas, porque se sienten muy debilitados en relación a lo que es Rusia. ¿Y a quién creen ustedes que le va a comprar las armas? ¿A las industrias europeas? No, a las industrias norteamericanas. Entonces, la jugada de ajedrez que hizo Donald Trump fue brillante desde el punto de vista del negocio y desde el punto de vista de la economía norteamericana, porque eso reactiva la economía norteamericana. Sin guerra, la economía norteamericana no puede subsistir. Eso tienen que tenerlo claro. Entonces, siempre van a buscar la guerra. Sea el presidente que sea, diga lo que diga, siempre van a buscar la guerra. Entonces, esa es la jugada maestra. Le puso un acuerdo de paz a Putin. Se lo dejó listo, como diciendo, ya, ahora tienes tú que ir a ratificarlo. Pero Putin le dijo, un momentito, yo necesito, no quiero una tregua ni un acuerdo de paz, yo quiero una garantía de que va a haber una paz duradera. Para eso necesito varias cosas. Primero, que garantía de que Ucrania no va a entrar a la OTAN, de que no van a haber tropas ahí, que va a ser un país neutral. Y que y una serie de garantías que tienen relación con los misiles que tiene Estados Unidos en Europa, que están, por cierto, ahí apuntando a Rusia, misiles nucleares me refiero. Entonces no es tan fácil. Y los europeos, especialmente los franceses y los ingleses, a toda costa quieren meter soldados en Ucrania como una fuerza de paz. Y eso Putin ha dicho que no lo va a tolerar. Entonces, insisten esta gente que van a poner fuerzas de paz. Y yo creo que la cosa va a seguir y cada vez peor. Porque ya sin parar la guerra en Ucrania, al involucrarse otros países, la guerra directa contra otros países va a ser países europeos que se van a ver comprometidos. Y como Estados Unidos no va a participar, total, ya cumplió, les va a vender armas por mucho rato. Si los tienen en guerra por rato, un rato largo, les va a estar vendiendo armas. Eso es lo que quieren ellos. Entonces, ese es el panorama. A tal punto es su necesidad de guerra que le dijeron para que vean cómo ustedes, cómo son esta gente, los europeos, que obedecen a las élites europeas, que a su vez dependen del anticristo. Le dijeron a Zelensky, aguantas 4 años más, nosotros te vamos a estar dando alimentándonos. O sea, no le importa que muera la gente para nada. Porque así ellos se fortalecen militarmente, le da tiempo a ellos a fortalecerse militarmente, mientras usan a Ucrania de barrera, de cortina, para evitar que los rusos lleguen a Europa. Es realmente brutal. Le ofrecieron también a... Ah, y le ofrecieron a... Si hace eso, le facilitan la entrada a la Unión Europea a Ucrania, que es algo que lo está buscando hace mucho tiempo. Y también le ofrecieron eso mismo a Turquía. Turquía hace más de 40 años que está tratando de entrar en la Unión Europea y no la aceptan porque es musulmán. Sin embargo, ahora le ofrecieron entrar a la Unión Europea justamente porque Turquía es un país clave por la ubicación estratégica que tiene en una guerra con Rusia es clave. Entonces, teniendo al lado a Turquía, ellos se sienten que están... El ejército turco es un ejército muy poderoso. Entonces, se sienten mucho más resguardados. Entonces, el panorama, humildemente, yo lo veo oscuro. Lo veo cada vez más complicado. En la guerra, de verdad, independiente que estén hablando de paz, que se saquen fotos dándose la mano, esas cositas yo no las creo. Cuando está el veneno ya de la guerra metido, está en la impronta o en la sangre de los líderes europeos. Son realmente belicosos, esto no va a parar. Lamentablemente, no se ve muy halagüeño el panorama y vamos hacia donde siempre hemos dicho que vamos. Es cuestión de tiempo, sí. Pero vamos para allá. No hay otro. Alguna vez dijimos en este micrófono hace, creo que más de un año, que el primer ministro serbio había dicho que es bastante, digamos, que tiene una distopía con la línea general de la OTAN, y que ha sido un poco prorruso. Dijo que él, como participa de las reuniones de la Unión Europea y de la OTAN, dijo que la OTAN se estaba preparando para hacer una gran guerra de aquí al 2029. Eso lo dijimos acá. O sea, esto no es más que una confirmación de lo mismo. Y ahora con más vehemencia, diría yo, se van a buscar armarse hasta los dientes. Así que el panorama es guerra, guerra y más guerra. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que planea abrir un debate estratégico sobre la protección de Europa con armas nucleares francesas. ¿Qué les parece? El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, señaló en rueda de prensa que Moscú ve la retórica nuclear del presidente francés como una amenaza. Si nos considera una amenaza, convoca a una reunión de los jefes del Estado Mayor de los países europeos y el Reino Unido dice que es necesario utilizar armas nucleares, se prepara para utilizar armas nucleares contra Rusia, sin duda que es una amenaza, declaró el canciller ruso. El Polonia belicista también quiere armas nucleares, según el primer ministro polaco Donald Tusk. Polonia debe perseguir las capacidades más avanzadas, incluso las armas nucleares y las modernas armas no convencionales, dijo en el Parlamento polaco citado por su oficina. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, advirtió que la alianza se está quedando atrás de Rusia en producción armamentística, por lo que hizo un llamado a los miembros para producir más armamento. Eso es lo que estamos conversando. Necesitamos producir más armamento. No estamos haciendo lo suficiente. Ni Estados Unidos, ni Europa, y nos estamos quedando atrás cuando se compara con los rusos y los chinos, aseguró el jefe del bloque militar este jueves, durante su reunión en el despacho oval con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que le sorprendería que el presidente Trump apoyara una proliferación mayor, una mayor proliferación nuclear en Europa. Afirmó, refiriéndose al llamado de Varsovia solicitando el traslado de armas nucleares a territorio polaco como medida disuasoria contra Rusia. No he hablado con el presidente sobre esta cuestión en particular, pero me sorprendería que apoyara que las armas nucleares se extendieran más al este de Europa. Tenemos que tener cuidado. Estamos jugando literalmente con las vidas del futuro de la civilización humana, aseguró en una entrevista este jueves para el programa de Graham Angels de la cadena Fox News. Realmente el panorama es juzgar por las noticias, por lo que nosotros sabemos, a juzgar el panorama es cada vez más oscuro, sin lugar a duda. Eso no hay ninguna duda. Estados Unidos está a punto de reanudar el envío de bombas de largo alcance y diámetro pequeño que se lanzan desde tierra, conocidas como GLSDBDB, por sus siglas en inglés, a Ucrania, reportó Reuters citando a dos fuentes familiarizadas con el asunto. Según los informantes, en las últimas semanas dispararon 19 GLSDB a modo de prueba para evaluar su eficacia, después de que fueran mejoradas para contrarrestar las interferencias rusas. Parte de las modificaciones se relacionan con el reforzamiento de las conexiones dentro del dispositivo para aumentar su resistencia. La Unión Europea está preparando un proyecto a gran escala para reactivar su industria militar, informó este viernes el periódico Político, que ha tenido acceso a un borrador del llamado Libro Blanco sobre la Defensa. Reconstruir la defensa europea requiere una inversión masiva durante un periodo sostenido, reza el texto. Europa no puede dar por sentada la garantía de seguridad estadounidense y debe aumentar sustancialmente su contribución para preservar la OTAN, añade. ¿Cómo se reirán los norteamericanos de los europeos? Digo yo. Siempre me hago esa pregunta. Tienen que reírse a carcajadas. Putin indica la respuesta de Rusia ante la tregua propuesta por Estados Unidos. Rusia está de acuerdo con la propuesta de tregua, pero este cese de hostilidades debe conducir a una paz duradera y eliminar las causas profundas que motivaron la crisis ucraniana, declaró este jueves el presidente Vladimir Putin. Estamos de acuerdo con las propuestas del cese de hostilidades, pero creemos que este cese debe conducir a una paz a largo alcance, a largo plazo, perdón, y erradicar las causas de la crisis inicial, manifestó Putin durante una rueda de prensa conjunta con su homólogo bielorruso Alexander Lukashenko. Por otra parte, Putin resaltó que la toma de decisiones en cuanto a la solución del conflicto debe tomarse conforme a la situación en el terreno. La situación en la provincia de Kursk está completamente bajo el control de Rusia. El grupo enemigo está en completo aislamiento. Esa ofensiva ucraniana en Kursk era justamente con el objetivo de tomar ese territorio y canjearlo por los territorios que Rusia ha tomado en Ucrania. Pero ya se acabó eso, porque Kursk ha sido recuperado. Las tropas ucranianas han perdido el control dentro de esta zona de invasión. Y si en las primeras fases, hace 1 o 2 semanas, los militares ucranianos intentaban salir de allí en grupos separados, ahora les es imposible. Están tratando de salir en pequeños grupos, de 2 o 3 personas a la vez, porque todo está bajo nuestro control de fuego, continuó Putin. De igual modo, el presidente ruso sostuvo que los equipos bélicos de las tropas de Kiev en la provincia de Kursk quedaron abandonados. Es imposible sacarlos y eso ya está garantizado, afirmó. Y si se produce un bloqueo físico en los próximos días, será imposible salir en absoluto. Solo habrá 2 caminos, rendirse o morir. En estas circunstancias sería bueno para la parte ucraniana lograr un alto al fuego de 30 días. Y nosotros estamos a favor, pero hay algunos matices. Si acordamos una tregua de 30 días, pregunta Putin, ¿se irán todos los que están allí sin luchar? ¿Se supone que les dejaremos salir de allí después que han cometido crímenes en masa contra los civiles? ¿O les darán los dirigentes ucranianos la orden de deponer las armas y simplemente rendirse? Esto sigue sin respuesta, planteó Putin. En la misma línea cuestionó cómo se resolverán los temas de control y la verificación del cumplimiento del régimen de alto al fuego a lo largo de toda la línea del frente. Allí, como ustedes saben, las tropas rusas están avanzando en casi todas las zonas de combate y allí también se están creando las condiciones para que bloqueemos unidades enteras y bastante grandes, enfatizó. En este sentido, el mandatario manifestó que los 30 días podían usarse para el rearme de Ucrania y para que la movilización siga en curso. Pregunta, ¿cómo se usarán estos 30 días para que continúe esta movilización forzosa en Ucrania? ¿Para que se puedan suministrar armas allí? ¿Para que los movilizados se entrenen? ¿O no se hará ninguna de estas cosas? Entonces, según si la pregunta, ¿cómo nos garantizarían o cómo nos garantizarán que no ocurra ninguna de estas cosas? Expuso Putin. Además, planteó el problema de quién daría las órdenes para suspender los ataques y garantizar la paz, alegando que una línea de combate de 2.000 kilómetros resulta muy difícil determinar las posibles violaciones. ¿Quién dará las órdenes para detener las hostilidades? ¿Y cuál es el costo de estas órdenes? ¿Quién determinará dónde y quién ha violado un posible acuerdo de alto el fuego de 2.000 kilómetros? Señaló. Se da cuenta que hay muchas cosas por verse todavía, no está muy en pañales esto. La idea en sí es correcta y sin duda la apoyamos. Cuestiones que deben debatirse. Tenemos que hablar con nuestros colegas y socios estadounidenses y tal vez llamar al presidente Trump para abordarlo con él. Pero apoyamos la idea de concluir este conflicto en forma pacífica, concluyó. Bueno, de hecho, mañana creo que va a conversar con Trump, Putin, por teléfono. Bueno, eso era básicamente lo más relevante de las cosas que teníamos que conversar respecto de lo que está ocurriendo en lo que llamamos la guerra. Ahora vamos a cambiar de tema abruptamente. Vamos a hablar de temas de tipo espiritual. Habla la inteligencia suprema a través de Adoniesis, el hombre Dios. Del cielo a la tierra. el tren de la vida que se desliza y corre rápido y veloz sobre las vías del universo, el tren de la vida significa movimiento. Todo lo que existe en el universo, todo lo que sucede bajo nuestros sentidos materiales, astrales y espirituales es movimiento. No existe la estaticidad. La estaticidad es una ilusión, un velo de malla. Todo lo que existe se mueve, dice la roca, la piedra, yo estoy viva. A mi alrededor giran millones que componen el estado primordial del mineral. Pero todos los átomos provienen de un único átomo, el átomo de hidrógeno. Y hoy nosotros hablaremos de esto y os invito a leer todo lo que Adonieses, los seres de luz, ya desde los tiempos de nuestro querido Eugenio Siragusa y hasta hoy con el escribiente Giorgio Bongiovanni, han revelado que todo lo que existe, que se manifiesta bajo los sentidos de la materia, de lo astral, proviene del átomo primordial, que es el átomo de hidrógeno, en el interior del cual existe, vive y obra la inteligencia omnicreante, o sea, el Espíritu Santo. Esto es muy, pero muy interesante. O sea, ¿cuál es la metodología? El átomo de hidrógeno está en todas partes, en todas partes. En el agua, ni hablar, en todas partes. El oxígeno molecular en el aire. Entonces, perdón, el hidrógeno molecular, me equivoqué, no es el oxígeno, es el hidrógeno. El hidrógeno es el átomo más pequeño, es la molécula de hidrógeno que tiene una valencia 2, que es una medida del peso específico da cuenta que es la molécula más pequeña. Y la molécula está formada por átomos. Los átomos están formados por un núcleo que es llamado protón y neutrón, y alrededor de ese núcleo gira, igual que un sistema solar, un electrón. En el caso del hidrógeno es un electrón, porque la valencia del hidrógeno es 1. Entonces, no soy quién para explicar cosas de química, pero sí cosas básicas, que el átomo más pequeño es el átomo de hidrógeno y a través de ese átomo se manifiesta la parte más elevada de Dios. Entonces, por ejemplo, para que en la práctica, alguien puede decir, como me han preguntado muchas veces ustedes, mis queridos auditores, ¿cómo era posible que Jesús hiciera esos milagros? Bueno, Jesús, cuando vino para acá hace 2000 años, estaba compenetrado por el Dios Hijo, el que traía al Dios Padre, y el Espíritu Santo. Por lo tanto, traía la palabra, el verbo, la orden. Si gobernaba todas las moléculas y átomos de hidrógeno, ¿acaso no podía parar una tormenta? ¿O levantar un océano, una ola de 1.000 metros, por ejemplo? No lo era pensarlo y hacerlo, nada más. Porque la molécula de hidrógeno es uno con Dios, con el Dios más elevado, que es el Espíritu Santo. Que es como que a uno, como lo haces tú para, por ejemplo, para mover un dedo. No nos cuesta nada, ¿cierto? Casi sin pensar lo hacemos, o lo hacemos pensando, digamos. Asimismo, te lo grafico para que vean cómo se verifican los milagros. A través de el átomo más pequeño actúa el Espíritu Santo, que es la parte más elevada de Dios. Con esa misma facilidad que nosotros movemos un dedo, el Espíritu Santo puede levantar un océano o puede calmar una tormenta. Es como para que lo tenga claro. Así te los trato de explicar en forma lo más didáctica posible. Las galaxias existen gracias a sus acoplamientos. Hay galaxias masculinas y galaxias femeninas, como ha explicado perfectamente nuestra princesa, la hermana Lady Oscar, en la transcripción de las revelaciones que Adonisis ha ofrecido en una de las últimas conferencias a través del escribiente, y ha explicado en forma clara que como es arriba, como decía el maestro Hermes Trismegisto, es también abajo. El acoplamiento, el amor, la procreación entre machos y hembras existe también con las galaxias multimediales, multidimensionales e inmensas e infinitas. La galaxia de Andrómeda, por ejemplo, se empareja con la galaxia Vía Láctea y en efecto son gemelas. Miles de millones de mundos y soles componen estas dos galaxias. Es solo un ejemplo, pero en la noche de los tiempos, la primera partícula de materia que apareció en el espacio vacío era el átomo de hidrógeno. Vuestro cosmos nació hace 15.000 millones de años de vuestro tiempo, pero otros cosmos han nacido antes del vuestro, hace miles de millones de años, de miles de millones de años antes del nacimiento de vuestro cosmos. El átomo de hidrógeno es el componente primordial de toda la creación. En el interior del átomo de hidrógeno reside el Espíritu Santo. Leed estas enseñanzas. Dice el Espíritu Santo en el átomo de hidrógeno: nunca soy estático, siempre estoy en movimiento. Con el movimiento creo la armonía, creo la música, y la música es el elemento con el que se manifiesta el cosmos. En la menor de la armonía nace la esencia de la pasión, del amor innato en mi espíritu multidimensional. En realidad yo me nutro de mí mismo, porque estoy en cada uno de vosotros y cada uno de vosotros está en mí. Yo estoy solo, porque el elemento de todo lo que existe soy yo, pero yo mismo estoy también en nosotros. En nosotros, en definitivamente, existe el yo, el nosotros y el vosotros. Y todos al unísono somos amor y movimiento. Yo también soy nosotros, porque os he creado a vosotros, y cada uno de vosotros me pertenece. Pero la extraordinaria creación de mi genialidad es que he creado mí mismo yo en vosotros. Por eso que Jesús dijo: dioses sois. El Espíritu Santo hizo esa genialidad y por eso que podemos llegar algún día a ser dioses. Entonces, vosotros, seres individuales, sois la resultante del 3 y el 3 es el número perfecto, porque cada uno de vosotros puede decir: yo soy, y ahora, por lo tanto, podemos decir: nosotros somos. Yo os hablo a vosotros, vosotros me habláis a mí, es decir, que somos únicos e indivisibles, y al mismo tiempo somos nosotros y somos uno. Os amo infinitamente. El escribiente, servidor e instrumento de Adoniesis tiene la facultad intelectual para poder profundizar los conceptos que he expresado en síntesis. Hoy Mandrés, a través de Adoniesis, os ha hablado y os dona su paz. Aquí la ciencia del espíritu en la nueva era, la genética GNA y los niños de la nueva era. La genética GNA viene del cosmos, de las estrellas. Conoce el espíritu omnisciente y es parte de la confederación interestelar. Y es propia de los niños que están naciendo hoy y de algunos individuos que habitan en la Tierra, que encarnaron en las décadas anteriores a la nuestra. Estos niños vienen al mundo para llevar el mensaje extraterrestre. Los caracteriza el tener a menudo la ciencia infundida, la genialidad y los valores universales que expresan con espontaneidad en el mundo. Nuestro deber es preservarlos de la contaminación psíquica, que es la peor de todas, material y espiritual de esta sociedad. La expresión de su ser es la universalidad. Debemos criar a estos niños cuidando su alimentación, su educación, sin imponer dogmas o credos, precisamente porque tienen dentro de ellos mismos el ecumenismo y el universalismo. Debemos ayudarnos a discernir el bien del mal, porque en sus mundos el mal no existe. Debemos amarlos y decirles siempre la verdad, incluso cuando ésta sea muy dolorosa. Nuestros hijos son nuestros maestros. Deben ser protegidos y criados según las leyes del espíritu. Estos niños que están naciendo ahora son niños que son difíciles de domar y de ponerle la regla o el rayado de cancha que nos pusieron a nosotros a lo mejor. Pero estos niños son muy especiales, hay que protegerlos de la contaminación, como dice ahí, la contaminación psíquica, espiritual y material. Estos niños vienen a enseñarnos muchas cosas, digamos, para la nueva era. Estos niños van a ser los habitantes del nuevo reino, la nueva era. Durante el transcurso del encuentro se hicieron preguntas para profundizar sobre los conceptos expresados en el libro Los Gigantes del Cielo respecto al átomo de hidrógeno y el código primario de la creación. Lo relatamos a continuación tal como expresara el ser de luz Adonisis a través de Giorgio Bongiovanni. El código primario y causal de la luz creante está escrito en el libro. Reside en el átomo de hidrógeno el código primario causal de la luz creante. El dinamismo que instruye y estructura el átomo de hidrógeno es el espíritu del cosmos, visible, que determina el espacio-tiempo. El átomo de hidrógeno es la fuerza omnipresente del continuo devenir de las cosas y la causa de la omnisciencia del espíritu creante que reside en él, con potencia y gloria, coerciendo su equilibrio. El espíritu creante se vuelve espíritu disgregante e increante. En Helios, que es el sol, reside el espíritu creante. No separéis lo que Dios ha unido. A eso se refiere la sentencia bíblica que dice lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Y que los sacerdotes y los pastores dicen, lo aplican al matrimonio y no tiene nada que ver eso. Se aplica a esto, al átomo. Esa es la verdadera enseñanza. ¿Sí? Nos engañan en todo. ¿Cómo nos van a enseñar esto los curas? ¿Cómo nos van a enseñar la metodología de la creación ellos? Posible. Pregunta, ¿puedes aclarar qué se entiende por código primario y causal de la luz creante? El código primario es la primera partícula de materia que apareció en el espacio vacío. Antes de que existiese este cosmos, existían otros. En un principio había un cosmos. Antes de que apareciera toda la creación, las estrellas, las galaxias, los planetas, existía el Espíritu Santo, el único Dios verdadero. Los dioses en el cosmos son muchos, así como los adonisis son muchos, pero todos personifican un solo Dios, que es el Espíritu Santo. Aquel que habló a Moisés diciendo, yo soy el único Dios. Era el Espíritu Santo que se expresaba a través de Adonai. El Espíritu Santo es el verdadero Dios ante quien debemos arrodillarnos. Es el Espíritu Santo aquel que los extraterrestres llaman la inteligencia omnicreante. La causa primera de la creación es el Espíritu Santo. En la noche de los tiempos, en un tiempo que ni siquiera los extraterrestres saben cuál es, el Espíritu Santo ha parido en su seno la primera partícula de materia, el átomo de hidrógeno, que junto a otro átomo de hidrógeno y al del oxígeno forman el agua. El átomo de hidrógeno es la primera forma de materia. Cuando surge el átomo de hidrógeno, no es una naturaleza muerta, sino la causa primera de la creación, el espíritu del Padre. Partiendo el átomo de hidrógeno y a través de los elementos químicos que de él se derivan, el Espíritu Santo ha compuesto el universo. O sea, a partir de eso se creó todo, todo lo otro. A nivel teológico, podemos decir, por lo tanto, que si tuviéramos que tener veneración por una forma material viviente de la divinidad en la materia, deberíamos tenerla por el átomo de hidrógeno. Sé que esto no es comprensible, pero para nuestra ciencia es así. Nosotros sentimos devoción hacia aquel que se llamó Hijo de Dios, el Cristo. Cristo dice, no se puede entrar al reino de los cielos si no se renace en agua y espíritu. Esta enseñanza, que no es atinente solo a la reencarnación, sino científicamente se refiere también al agua que está compuesta por dos átomos de hidrógeno. Vosotros debéis adorar al átomo de hidrógeno que está en mí, porque en mí está el Espíritu Santo. Esto es lo que nos estaba diciendo el Señor. En el momento en que fue traspasado el costado de Cristo, ha salido más agua que sangre. En esa agua, llena de átomos de hidrógeno, estaba el Espíritu Santo. Así que la primera partícula creada por Dios o por el Espíritu Santo es el átomo de hidrógeno. Aquí está el código primario de la creación. Y sin este código, nada existiría. Gracias a este código, todo existe, tal como fue explicado en el mensaje de Eugenio Siragusa. La omnipresencia es el atributo del Espíritu Santo. Está presente en cada cosa que nos circunda. Cualquier cosa que veáis viene del átomo de hidrógeno, el código primario y causal de la luz creante. El corazón del sol es el átomo de hidrógeno. Así que del átomo de hidrógeno proviene toda nuestra vida manifiesta y material. Sin la vida material, por lo tanto, sin la encarnación terrena y los ciclos de reencarnación, no podemos regresar a Dios. Esa es la explicación teológica de lo que dijo Jesús. No se puede entrar al agua si no se renace en agua y espíritu. ¿Qué significa coercer el equilibrio del espíritu creante? Coercer el equilibrio del espíritu creante significa que él deviene en espíritu disgregante e increante. Esto es lo que sucede con la bomba de hidrógeno y la bomba atómica. La fuerza liberada por una bomba de hidrógeno es superior a aquella liberada por una bomba atómica. Esta es la fuerza disgregante a la que nos referimos. Los hombres han sido tentados por Lucifer. El fin científico que tiene que tienta la mente es porque el hombre se ha condicionado para crear esta energía, para utilizar de manera espasmódica y perversa para hacerla el mal. La energía nuclear derivante del sol podría ser utilizada para hacer el bien. Con esta energía se podría hacer todo. Claro, la energía del sol, que también es nuclear, es energía de fusión. Y esta energía nuclear que crea el hombre y que es nefasta, es energía de fisión, que significa de ruptura, de parte el átomo en dos. Lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe, eso es lo que estamos diciendo. Ahí violó todas las leyes del cosmos el hombre, y con eso se está condenando a la segunda muerte. Con eso está produciendo toda esta maldad, toda esa disgregación, esa fuerza disgregante que dice aquí, que produce justamente el romper lo que no tendría que haber roto. Esto es la ciencia del espíritu, lo que estamos hablando. La energía nuclear derivante del sol podría ser utilizada para hacer el bien. Con esta energía se podría hacer todo. De hecho, los chinos hicieron un sol con energía nuclear de fusión. O sea, la energía positiva. La energía disgregante increante del hidrógeno es, por lo tanto, aquella de la bomba atómica. La energía creante y agregante es, en cambio, la energía del átomo de hidrógeno solar. Los extraterrestres, que desde siempre han seguido y tutelado el destino evolutivo de la humanidad, guiando a los iniciados de este planeta, han comenzado a vigilar meticulosamente nuestro planeta desde 1945, justamente por esta razón. Desde que la locura humana se expresó con el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, los extraterrestres han reabierto todas sus bases en la Tierra, que son más de 300, para controlar al hombre con la finalidad de que no se repita nuevamente esta locura, porque si esto se repitiera, el Espíritu Santo se vería obligado a aniquilarlos. Esta es la razón por la que estos seres están aquí, para evitar ese desastre. La energía solar, fuente inagotable de vida. La energía solar es una fuente inagotable de vida. Con la energía del sol se construyen las astronaves hechas de átomos de hidrógeno y solar y de plasma. El cuerpo de los seres de luz es un cuerpo solar generado del plasma del sol. La energía que utilizan las astronaves extraterrestres y el combustible que emplean es la energía solar. La misma energía utilizada en los planetas tridimensionales y cuatridimensionales para calentarse o enfriarse. Las estructuras hechas en esos mundos están constituidas de cristales solares. El sol da vida a todas las dimensiones de materia, primera, segunda, tercera y cuarta. Y también da vida a las dimensiones de la tríada superior, que son la quinta, sexta y séptima. Esto sucede porque hay un sol físico que alimenta el cuerpo, el sol que vemos resplandecer cada día. Pero también hay otro sol en el sol que alimenta la energía psíquica. El sol que admiramos en el cielo es como el vestido que me ves puesto. Pero en verdad, este no soy yo, porque en mí hay otro sol que está en mi plexo solar. Quien te habla experimenta la extraordinaria influencia del sol que tiene dentro. En el sol maravilloso y resplandeciente que vemos y con el cual hablamos cada día, hay otro sol espiritual dentro del cual alberga al príncipe del átomo de hidrógeno, que es Cristo, o su padre, que es Adoniesis, o mejor aún, el Espíritu Santo, que personifica a uno y al otro. En el libro Los Gigantes del Cielo leemos que Dios en su verdadera naturaleza es simple y puro como un niño pequeño. Sabiendo que químicamente el hidrógeno es el elemento más simple del universo, además de ser el más abundante, se puede establecer un paralelismo, entre la simplicidad del átomo de hidrógeno y la simplicidad de Dios. También sabemos que el hidrógeno es el elemento más abundante en la fase dominante principal. El átomo de hidrógeno, perdón, de la vida de una estrella. Me pregunto, ¿cuáles son los criterios por los cuales Dios decide crear una nueva estrella según la economía cósmica? Además, ¿qué significado espiritual debemos atribuir a la muerte de una estrella, sabiendo que en ella viven seres hidrogenados? Cuando dos jóvenes se aman, de su pasión nace una estrella. Dios hace lo mismo. Dios hace el amor consigo mismo, con su parte andrógina, y crea estrellas a través del apareamiento, la adoración, la sensualidad, la belleza. Las estrellas que brillan en el cielo no nacen como piensan nuestros físicos, quienes solo razonan según una lógica que nos sigue al corazón. Las estrellas nacen con un acto de amor, un acto sexual de la inteligencia omnicreante femenina con la inteligencia omnicreante masculina. Los extraterrestres me han explicado que la galaxia de Andrómeda y nuestra Vía Láctea son una pareja. La galaxia que está a 1 millón de años luz de nosotros y la Vía Láctea son una pareja. Una es masculina y la otra es femenina. Nuestra Vía Láctea es la femenina, Andrómeda es masculina. Cada tanto se encuentran y hacen el amor. Se cruzan y hacen y nacen las estrellas. Pueden preguntarse cómo puede suceder todo esto a 1 millón de años luz de distancia. La respuesta es que para ellos 1 millón de años luz son como para nosotros 2 kilómetros. Un gran maestro que he conocido llamado Hermes Trismegisto enseñaba que la vida en el universo y la vida en la Tierra son iguales. Lo que es arriba es como lo que es abajo. Lo que es abajo es como lo que es arriba. Así que el criterio que adopta la inteligencia cósmica para crear una estrella es el mismo criterio que tenemos nosotros cuando deseamos hacer el amor con la persona que amamos. Entonces hay una espontaneidad, no hay ningún criterio. Sentimos de hacerlo y lo hacemos. No puede haber criterio en el instinto de la creación. Sería demasiado cínico y demasiado frío. No nacen estrellas programadas como piensan los científicos. Las estrellas nacen de un acto de amor. Cuando Dios tiene necesidad de realizar un acto de amor, he aquí que nace una estrella. El amor del cual surge una estrella no es una perversión irreverente, como ocurre aquí en la Tierra, sino el más sublime acto de entrega que contiene el cosmos, que obviamente difiere de la modalidad de la forma de reproducir propia de la dimensión material, porque estos seres son pura luz. Esto nos enseñan Adoniesis y los hermanos del cielo. Nos queda solamente un poquito para terminar esto y vamos, parece que llegaron unas preguntas, así que a lo mejor son del programa de ayer, no sé. Bueno, ahí vamos a ver. Pero hay que contestar las preguntas igual. Además de estas profundas explicaciones, Adoniesis, a través de Giorgio Bongiovanni, explicó lo que es necesario para entrar al reino de los cielos. La mentalidad que nos ha estructurado hasta ahora debe ser reformada a la luz de las enseñanzas cósmicas que encontramos en el Evangelio y plasmarse según las leyes que Cristo trajo a la tierra. Adherir con fe a una causa justa, dejar atrás las posesiones y los apegos del ego, superar a uno mismo, dejándolo todo. Son las claves para vivir el enamoramiento por la verdad. Cuando se está enamorado, se deja todo por la propia amada o el propio amado. Si no nos desprendemos de los afectos, de las costumbres y de las necesidades materiales, aunque sean justas en una sociedad como la nuestra, no seremos dignos del reino prometido, como enseña el Señor. Enamorarse y no tener miedo son las claves para ser parte de la nueva civilización. El miedo es Satanás. Es una forma extraordinaria que utiliza el demonio para hacernos perder. El Señor no nos perdonará si tenemos miedo. Ha sido repetido. Las cosas más complejas de la vida suceden porque en su base hay un instinto que es del amor, un enamoramiento, de una causa filosófica o espiritual, o de una idea. Debe ser corroborado por una madurez y un enamoramiento, ambos fortalecidos por el discernimiento o vivir esa causa sin fanatismo y alcanzar el objetivo que la causa se prefija. Si queremos una intervención en la historia del mundo, de las inteligencias que guían el cosmos, debemos actuar, dar la cara por una causa y pasar a la acción concreta. Hagan lo que hizo Jesús. Esto es el llamamiento que Giorgio Bongiovanni nos hace a todos nosotros. Enamorémonos de nuestra causa. Esto es lo que nos invita a hacer. Enamórense de la vida y de la justicia. Sin justicia no hay nada. Busquen a Dios yendo a buscar una prueba. Él quiere ver si podemos ponernos a prueba y luego superarla sin que Él nos haya enviado o no las haya enviado. Esta es la última exhortación con la que termina la entrevista. Impresionante la enseñanza, la verdad que impresionante. Bueno, mis queridos, vamos a ir ahora con preguntas de nuestros auditores. ¿Eso de dónde salen? Código primario. ¿Eso de dónde salen? ¿Quién te lo reveló? Pregunta Ignacio. Mira, esas son enseñanzas cósmicas dadas por los extraterrestres al estigmatizado Giorgio Bongiovanni y antes también dadas a Eugenio Siragusa, el contactado más famoso del siglo XX y de todos los tiempos, diría yo. Eso es lo que te puedo decir. Ahora, siempre le hemos dicho aquí, mi querido auditor, que no nos crean, no tienen por qué creernos. Nosotros les damos lo que nosotros creemos que es la verdad. En algún momento, en el tiempo que estamos viviendo, todos, tanto tú como yo y todos, vamos a tener la posibilidad de saber exactamente qué es lo que es verdadero y qué es lo que no es verdadero. Porque nuestras conciencias van a recibir un regalo del cielo que es una iluminación. Eso es probable que no lo creas, pero cuando la guerra esté en grado sumo, extremo, como se está perfilando y empezando a visualizar ya, y cuando esté Europa comprometida también en la guerra completamente y la guerra se desarrolle en Europa, se va a producir ese evento. Y ese evento va a empezar con una cruz en el cielo que va a ver todo el mundo. Si tú ves una cruz un ratito, no te va a llamar la atención. Pero si la ves durante una semana, la cosa es diferente. Y va a ser tan grande que todo el mundo se va a asustar. Como dice la Escritura, y verán la señal del Hijo del Hombre, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Son palabras textuales del Evangelio. En ese momento va a haber varios eventos que lo hemos conversado acá. Pero lo más importante es que va a haber una iluminación de las conciencias. Y tú, todos tenemos una parte divina, que es tu conciencia superior, la que planifica tus encarnaciones y es la que se va a manifestar en ese momento. Y es la que se manifiesta cuando dejamos el cuerpo. Claro, en este momento se va a manifestar como si no hubiéramos muerto, pero vamos a estar vivos y vamos a volver. En realidad nunca morimos, ¿eh? Dejamos el cuerpo, ¿no? Eso es lo correcto, es una transición. Pero nuestro cuerpo se disgrega y desaparece, y se pudre, pero es nuestra ropa. Pero no, nosotros somos espíritu, mi querido auditor, no somos cuerpo. Entonces, esas enseñanzas, eso, el código primario, es el átomo de hidrógeno. Y es lo que estábamos hablando, de cómo actúa la inteligencia omnicreante. Eso no te lo va a decir ningún científico y no tiene ninguna obligación de creerlo, mi querido auditor. Estos son enseñanzas para las personas que empiezan a aprender algunas cosas espirituales y que empiezan a profundizar. Esto ni siquiera está en el Evangelio, pero sí se condice con cosas y se hace y se eran ignorantes. Eran pescadores, no eran personas que tenían conocimiento, pero sí tenían una gran fe, creían en el Señor y tenían una disponibilidad que hizo que fueran acreedores a prodigios que se les dio cuando Jesús partió. Entonces ellos se ganaron eso justamente por su disponibilidad. Jesús no le pedía que fueran grandes maestros, sino que, porque piensa tú que cuando los mandó a predicar, ellos preguntaban ingenuamente, ¿y qué vamos a decir? como diciendo, si no sabemos, no sabemos qué vamos a decir. Y el Señor les dijo, el Espíritu Santo hablará por ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo puede hacer tanto regalo? Porque ellos estaban dando su disponibilidad. Cuando nosotros entregamos nuestra disponibilidad al cielo, a hacer la obra del cielo, a difundir la palabra de Dios, y así, empezamos a recibir prodigios. Y son impresionantes. Y a su vez, esos prodigios nos van reforzando cada día más. ¿Te fijas? Entonces, eso es lo que te tengo que decir, mi querido auditor, porque, claro, si tú no has participado otras veces, no tienes por qué creer lo que decimos. Y siempre, nunca hemos pedido que nos crean. Es más, hemos invitado a que no nos crean, que nos escuchen, pero no nos crean. Porque hay que cuestionar todo en este tiempo. Son tiempos del engaño y estas enseñanzas van contra la corriente y contra todo lo que está establecido en este mundo. Estas enseñanzas no las da nadie. No las escuchan en ninguna parte. Pero cuando llegue el momento, la verdad, cuando llegue la iluminación de las conciencias, todo el mundo va a saber que estas enseñanzas son verdaderas y seguramente van a buscar a las personas que dan esta enseñanza para que le profundicen más, para entender más y para saber exactamente lo que va a venir sobre nosotros. Porque todas las cosas que van a pasar, mi querido auditor, nos van a producir miedo. Porque el mundo que tenemos aquí, que vemos tan sólido, nuestro mundo, nuestros malls, nuestros estadios, todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo vemos tan sólido. Pero todo eso se va a caer, se va a destruir. Dios no va a destruir el mundo. Para que dejemos un poco el materialismo y busquemos acercarnos a Dios. Porque si no nos destruye el mundo, mi querido auditor, te aseguro que tú y yo nos vamos a perder. Y lo que vale aquí son las almas, no los cuerpos. ¿El cuerpo dura cuánto? 80 años, cuando mucho. En cambio, el alma dura bastante más, mi querido auditor. Entonces, eso es. Voy a repetir la pregunta por si alguna cosa se me quedara atrás, porque hay veces que se me quedan algunos elementos atrás, por eso que las vuelvo a repetir. Tomamos un concepto, lo empezamos a responder y nos vamos y nos vamos, y después algún otro concepto que hay en la pregunta se nos queda atrás. Por eso la voy a repetir. Código primario, ¿eso de dónde salen? ¿Quién te lo reveló? Pregunta Ignacio. Ya, bueno, mi querido Ignacio, ahí estamos con tu pregunta. Vamos con otra pregunta. ¿Cuál es la verdadera enseñanza en la muerte de Jesús? ¿Qué es más importante, el nacimiento o la muerte de Jesús? Pregunta Israel. ¿De qué manera la historia bíblica ha sido? Mi querida, la pregunta es muy profunda. Y yo, como esta pregunta me la hicieron una vez y respondí que no me sentía capacitado para calificar. ¿Quién soy yo para calificar qué es más importante, si el nacimiento o la muerte? Las dos cosas son importantes. Incluso hay otra más importante aún que esas dos cosas. Entonces, el nacimiento es la posibilidad de llegar a un Mesías, de la venida de un Mesías a un mundo que estaba condenado. El mundo antes del Mesías estaba condenado. Estaban todos viviendo la segunda muerte y no había ninguna posibilidad de salvación. Porque estábamos inmersos en una oscuridad tan grande que si no venía el Mesías, todo el mundo iba a ser condenado. Estaban todos bajo la ira de Dios o bajo la segunda muerte, como quieras decirlo. Entonces, desde ese punto de vista, el nacimiento es tremendamente importante, ¿cierto? Porque gracias a ese nacimiento llegó la luz. Y así muchas personas que siguieron a Jesús, por las cuales Él dio su vida, se han redimido, se han salvado y otras tantas que se pueden despertar, se pueden salvar también, ¿te fijas? Antes de Jesús, de la venida de Jesús, no existía la posibilidad de que un alma se salvara en este planeta. No existía. Entonces, desde ese punto de vista, es muy importante. Y la muerte también es muy importante porque es la verificación del hecho, el acto que produce la salvación de los que le siguieron, de los que le creyeron. No he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Eso dijo Jesús en el Evangelio. Muchos. No son todos. Muchos no es sinónimo de todos, ¿cierto? Entonces, él dijo por muchos. Ojo, las iglesias nos hablan de que nos vino a salvar a todos. Pero no vino a salvar a los que le condenaron. Ellos, producto de sus obras, no van a ser, no son salvos. Entonces, el planeta lo vino a salvar desde el punto de vista que nos entregó un periodo de gracia de poco más de 2000 años para que cada uno de las personas, cualquiera que sea, pueda alcanzar la salvación o la redención por medio de sus obras, no por creencias ni por religiones, por las obras, incluso es más. Jesús dijo que hasta los ateos podían ser salvos si hacían las obras. Entonces, las creencias no son importantes. Lo importante son las obras, porque realmente quienes debían dirigir a la gente han fracasado. Los pastores y los sacerdotes han fracasado en su inmensa mayoría. Están todos condenados, estoy 100% seguro de eso. En cambio, entonces decía que el nacimiento es importante porque es el hecho de que la llegada de un Mesías encarnado, porque tenía que venir Dios para pagar una deuda contraída por la carne, porque estaban bajo la ira de Dios desde los tiempos de Moisés, cuando traicionaron a Dios, después de haber visto los más grandes milagros y todos los prodigios que vieron, y traicionaron a Dios mirándole el rostro. Gracias a la venida, el nacimiento del Mesías, se pagó esa deuda y por lo tanto existía la posibilidad de alcanzar la salvación los seres de nuestro planeta. Pero como lo crucificamos, no es llegar y salvarnos, como nos dicen las iglesias, y ahí está el engaño, sino que tenemos que alcanzar la salvación y la redención por nuestras obras. Entonces, la Iglesia Católica dice que ya somos salvos, que estamos redimidos, y eso es falso. O sea que si eso le da licencia para cometer cualquier tontera, ¿ve? Así engaña el demonio a través de las iglesias. Claro, porque si el demonio sabe que si la gente cree que está salvada, va a hacer cualquier cosa y no va a hacer nada no va a hacer ninguna obra por salvarse. Y los evangélicos dicen que somos salvos por la gracia, y eso es relativo, no es así, digamos. La gracia no, es un periodo importante que nos dio para poder alcanzar la redención por nuestras obras. Pero si no hacemos obras, no vamos a ser salvos. Entonces, eso es muy importante. Entonces ahí tenemos dos momentos importantísimos. Pero hay otro momento más importante aún, que no se le da la importancia que tiene, que es el huerto de Getsemaní, donde Jesús renunció a su divinidad para mostrarnos el camino de lucha que teníamos que hacer para vencer vencer al mundo, vencer al tentador, vencer la muerte, vencer todo. Yo vencí al mundo y entonces nos mostró ese camino. Y él renunciando al poder, a los poderes que tenía, solamente con su fe y haciendo la voluntad del Padre, creyendo ciegamente la voluntad del Padre, logró darnos esa enseñanza y logró glorificar a su Padre. Eso es tanto más grande que lo primero que mencionamos, mi querido auditor. Eso es lo que te puedo decir. Pero la pregunta es muy buena porque es profunda, da para hablar del tema profundamente. Vamos con otra pregunta. ¿De qué manera la historia bíblica ha sido tergiversada por las religiones? ¿Y por qué hay tanta diferencia entre las religiones de Oriente y Occidente si deberían adorar al mismo Dios? ¿Cómo? Buena pregunta, mi querido auditor. ¿De qué manera manipularon las religiones? ¿Por qué tanta diferencia entre las religiones de Oriente y Occidente? Esas son. Bueno, la historia bíblica ha sido tergiversada por las religiones porque no, las religiones nos quieren ignorantes, imbéciles, que no sepamos nada, para ellos constituirse en la única ventana hacia Dios. Entonces, nos han mantenido siempre ignorantes. No quieren que sepamos. Nos cambian todas las enseñanzas por ritos. Así repetimos como loro y no entendemos nada. Y seguimos a un cura que se disfraza con grandes cosas y qué sé yo, y gran parafernalia, y la gente poco menos que lo endiosa. Es tan fácil dominar a la gente ignorante, mis queridos auditores. Por eso que nos han manipulado las enseñanzas espirituales. Ellos, porque la gente no lee la Biblia. Muy poco, no sé, no creo que ni el 1% de la población lo lee. Y lo poco que le leen los pastores, los sacerdotes, lo manejan y lo interpretan a su antojo. Entonces, no la leen, entonces no saben nada. Y como no sabemos nada, es fácil que nos engañen. Esa es la verdadera manipulación, mi querido. Ahora, ¿por qué tanta diferencia entre las religiones de Occidente y de Oriente? Bueno, en ambos casos hay diferencias porque, claro, en las religiones de Oriente está la creencia de la reencarnación en el budismo y el hinduismo, pero también están manipuladas las religiones ahora todas, incluso el hinduismo y el budismo están manipulados. Cuando tú te muestras una imagen de un Buda, parece un gordo pelado, así. Y Buda era una seta, era flaco. El príncipe Siddhartha Gautama, a partir del cual nació el budismo, era un muy, pero muy delgado. Entonces, esa es una muestra de la manipulación que se hace de las religiones, quienes toman el control de la supuesta religión, porque Buda no creó una religión, pero sí hizo un evangelio de Buda donde están las mismas enseñanzas de Jesús. Y esto fue 600 años antes de Cristo, en el Oriente, para ser más preciso, en Bután, que formaba parte en ese entonces de la India. Hoy día se llama Bután, ese país. Pero la diferencia es esa. Acá el cristianismo fue destruido por el anticristianismo, el anticristo. Y para eso se valieron de todo lo que hemos conversado muchas veces acá, del Imperio Romano y de muchas de cosas terribles que hicieron la Iglesia Católica. Ha sido nefasta en la civilización humana. Han matado más de 50 millones de personas en 8 siglos. Y eso está en la historia, por eso nadie lo niega. Es más, el Papa Juan Pablo II pidió 2 veces perdón por los crímenes de la Inquisición. O sea, ahí está reconociendo que se cometieron esos crímenes. Y el Papa Juan Pablo II no era un demonio, pero tampoco era un santo, a pesar de que lo santificaron, pero los santos los hace, los santifica Dios, no los hombres. Entonces, el Papa Juan Pablo II no hizo lo que hizo este Papa, que, por ejemplo, eliminó el Banco Vaticano, que tenía dinero de la mafia italiana, por ejemplo. No tuvo el coraje para hacerlo. Este Papa argentino sí lo hizo. Cerró más de 5.000 cuentas de lavado de dinero del IOR, que es el Instituto de Obras Religiosas, que es el Banco Vaticano. Por decirte algo. No es que yo sea seguidor de este Papa, ni mucho menos, pero trato de reconocer lo bueno que se ha hecho. También decimos lo malo que ha hecho. Entonces, bueno, tratamos de ser lo más objetivo posible. Eso es lo que te puedo decir, mi querida auditor. Vamos con otra pregunta. Y los pensamientos pueden cambiar la realidad y pueden modificar tu estructura atómica de tu cuerpo, tu salud. ¿Y a qué se refiere cuando dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios o de los dioses? ¿Podrías explicar, pregunta Darío? ¿Por qué se dice que los pensamientos pueden cambiar la realidad y pueden modificar tu estructura atómica de tu cuerpo, tu salud? ¿Y a qué se refiere cuando dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios o de los dioses? ¿Podrías explicar? Buena la pregunta. Salió la voz más rápida, ¿no? Pero está en 1,5, perdón. Ahí para que la escuche más lento. ¿Por qué se dice que los pensamientos pueden cambiar la realidad y pueden modificar tu estructura atómica de tu cuerpo? Esa la cortamos ahí. Porque ese elemento de la pregunta lo vamos a responder primero, antes del segundo elemento, ¿les parece? Existe dentro de las leyes herméticas, de las 7 leyes herméticas, que más de algunos de ustedes las tienen que haber escuchado alguna vez, la ley del mentalismo. Todo es mente. Nosotros tenemos un poder mental que no está canalizado, que no está ordenado, que algún día lo vamos a potenciar. Pero también tenemos un poder mental, cuando somos muy negativos, tenemos un poder mental para autodestruirnos. Hay personas, por ejemplo, les pongo un caso concreto, más de alguno de nosotros seguro que conocen personas hipocondriacas. Esas personas se autodestruyen, piensan que están enfermas siempre y realmente se enferman. Su mente, la mente crea el pensamiento es energía, y esa energía hace una creación emocional que se manifiesta y se fotocopia en el cuerpo etérico antes de manifestarse en el cuerpo físico. Así se crea la enfermedad. Entonces, por el contrario, muchas veces cuando tenemos una actitud positiva, que no siempre tenemos, digamos, pero hay veces que estamos positivos, a todos, ¿no? Creo, cual más, cual menos le pasa, como que todo nos sale bien. Hemos creado un poco esa situación. El poder creador lo tenemos así en forma rudimentaria todavía, por nuestro nivel de conciencia. Algún día lo vamos a tener canalizado, ordenado y potenciado, pero todavía a nuestro nivel de conciencia no lo tenemos desarrollado. Pero sí, algunas cosas en nuestro mundo se ven, por eso que le pongo esos ejemplos, cuando uno está positivo y cuando uno está negativo. Y ahí está, con la mente, creando el problema, o creando una acción positiva, o bien creando enfermedades por su negatividad. Eso pasa, digamos. Entonces, eso es lo que te puedo decir respecto del primer concepto de tu pregunta. Vamos al segundo concepto. Salud. ¿Y a qué se refiere cuando dicen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Efectivamente, mi querido auditor, sois dioses y haréis cosas más grandes que yo. Nosotros somos espíritu. Fuimos creados por el Espíritu Santo, con la ayuda de los Elohim, que son los espíritus delante del trono, como espíritu, con la potencialidad de ser algún día como el espíritu de Dios. En términos prácticos, con la potencialidad de alcanzar la séptima dimensión de la conciencia, perdón, que es la dimensión más elevada a la que puede alcanzar el hombre. Y cuando alcanza esa dimensión, es un Dios. Porque es puro espíritu y no tiene imperfecciones. Es uno con Dios. A eso se refiere. Y para manifestarnos en este plano, nos revestimos de carne para aprendizaje, para pagar deudas y para ir haciendo, después de pagar esas deudas, haciendo las elecciones correctas. Y así, por libre voluntad y no por obediencia, nos vamos acercando a Dios, siguiendo el camino correcto. Esa es la única forma de evolucionar, no hay otra. Por eso se dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Los cuerpos, la carrocería del espíritu, para que me entienda, el espíritu es el motor, y la carrocería fue creada por seres de luz, ayudada por seres extraterrestres. Pero la carrocería, no el espíritu. Nosotros somos espíritu. Por eso que nosotros decimos que fuimos creados por el Espíritu Santo, la parte más elevada de Dios. Hicimos, creamos el motor y después nos pusimos una carrocería de carne. Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. Eliana, diferencia entre espíritu, conciencia y superconciencia. Muy interesante el programa. A ver, para contestar tu pregunta tenemos que decir que el hombre tiene una individualidad que se mueve en los planos invisibles, que es el cuerpo astral. que cuando evoluciona, ese cuerpo astral se llena de luz y se une y se junta y se fusiona con el espíritu, se hace uno con el espíritu. Pero esa es la verdadera individualidad, esa es la individualidad que acumula los tesoros en el cielo, esa es la individualidad que todas las experiencias de todas las encarnaciones las guarda como en un chip, por supuesto, lo pongo para que me entiendan, en un chip. Toda la experiencia de cada encarnación es un chip ahí en el cuerpo astral. Todas las deudas que hemos pagado y todas las experiencias vividas están ahí. Nada de lo que ocurre en nuestras vidas durante los milenios se pierde, nada queda en la nada. Todo se recopila. Entonces, esa individualidad se mueve dentro de siete dimensiones que tiene el hombre. La dimensión física, la dimensión etérica, la dimensión mental, perdón, emocional primero, después mental, después las dimensiones superiores que son la intuicional, que es el contacto entre la divinidad y los cuerpos inferiores, la espiritual, que es la dimensión del alma, o la dimensión del Cristo, para ser más o menos claro, y el espíritu puro, que es la mónada o el cuerpo ádico o el plano ádico, que es el de Dios. Podríamos decir también el Padre. Esas son las dimensiones en que se mueve la individualidad del hombre. Entonces, el espíritu es absolutamente eterno. No, nunca desaparece, siempre está. El alma es casi eterna, pero en un momento determinado, cuando se alcanza tal grado de pureza que ya no es necesaria, desaparece y se queda solamente el espíritu. Ahí tienes una diferencia. Normalmente cuando la gente habla de alma, se refiere en realidad cuerpo astral, a la individualidad que queda después de que el hombre ha dejado el cuerpo físico. Ah, el alma. Es un alma el que está ahí. ¿Qué alma es eso que te acabo de decir? El cuerpo astral que lleva todos esos otros cuerpos incorporados. O sea, el cuerpo astral de una persona que ha fallecido. Aparte del cuerpo mismo astral, la individualidad misma, lleva seis cuerpos más. El séptimo ya quedó acá porque la persona falleció, ¿cierto? Ahora, ¿tienes clara la diferencia entre el alma y el espíritu? El alma es casi eterna, que es la dimensión del Cristo, y el espíritu es la dimensión del Padre. Ahora, ¿dónde se manifiesta la dimensión del Padre? Aquí, en la corona. Por eso que la persignación, que no es bien, no, que viene de la Atlántida y de los egipcios, no de los católicos, en el nombre del Padre se manifiesta acá en la corona. Del Hijo aquí en el pecho, porque aquí está el Cristo, el alma, el Dios que podemos alcanzar, el Dios que nosotros buscamos cuando pasamos un susto terrible. Y lo buscamos inconscientemente llevándonos las manos al pecho. Inconscientemente, no sabemos. Por alguna razón, le llevamos la mano al pecho. Estamos buscando a Dios sin saberlo. Pero ese Dios, el que podemos alcanzar, que es el Cristo, el Padre no lo podemos alcanzar. Al menos estando en este cuerpo. Y ahí tenemos la dimensión, entonces, la diferencia entre espíritu y alma. Y la conciencia es la individualidad. También, digamos, la conciencia será mayor o menor según el grado de evolución que tenga. Por ejemplo, la conciencia de un ser que está en los cuatro cuerpos inferiores es distinta a la conciencia que tiene un alma que ya está a nivel de Cristo y que ya, por supuesto, no tiene cuerpo físico hace rato y que está, es casi un Dios. Eso es la conciencia. Una persona inconsciente no ve más allá de su nariz. Una persona consciente es capaz siempre de mirar más allá y ponerse siempre en el lugar del otro, ponerse en la situación que me gustaría que pasara con esta persona. Y me gustaría, a mí no me gustaría que le hicieran, que me hicieran lo que le están haciendo a este señor. ¿Te fijas? Entonces, siempre estar velando por los demás, velando por, y no tanto por uno mismo. Eso es una conciencia elevada. Entonces, en la medida que vamos más arriba en la escala de evolución, tenemos más conciencia. La medida de nuestra evolución es justamente la conciencia. Eso es lo que te puedo decir, mi querida auditora. Vamos con, parece que es la última pregunta, ¿eh? Bueno, diferencia entre Sí, la última pregunta, vamos con la última. Mira, ¿de qué manera Jesús realizaba sus sanaciones o milagros? ¿Qué hacía él? ¿Cómo él podía manejar la materia? ¿Qué tenía de especial? Aparte de ser el Hijo de Dios. ¿Pero cómo lo logró? Desde el punto de vista de la ciencia. Pregunto. Querido, esa pregunta te la respondimos de alguna manera al comienzo del programa, cuando estábamos hablando del código primario y del átomo de hidrógeno, que ahí estaba el Espíritu Santo. Cuando Jesús se encarnó acá, Jesús se encarnó acá. Yo me acuerdo que la primera vez que me hizo ruido. Esto lo cuento como anécdota nomás. La primera vez que me hizo ruido el tema de Jesús y de Cristo fue cuando decían, bueno, todos sabíamos que Jesús había nacido en un pesebre, qué sé yo, en el año tanto, qué sé yo, aproximadamente hace 2000 años. Pero cuando hablaban en la Semana Santa de la resurrección en la Biblia también decía: yo soy el alfa y el omega. Él hablaba Cristo, decía: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, yo soy de alguna manera el creador. Ahí me empezó a hacer ruido. Me parecía, no me cuadraba por ningún lado eso. Imposible, sí. Nació hace 2000 años y me dice que está desde el principio del tiempo. Cuando yo no tenía ninguna preparación de espiritual, eso me empezó a hacer ruido hace muchos años atrás, por cierto. Eso fue la primera inquietud y la primera pregunta que yo me hacía: esto no me cuadra. Si dicen que Cristo es, porque claro, en la iglesia hablan de Jesús y de Cristo como si fuera la misma cosa. Y no es exactamente lo mismo. Jesús na nació un ser puro para prepararse para recibir el Espíritu de Cristo y transformarse en Jesucristo, como una forma de manifestar la presencia de Dios en la tierra. Porque el Cristo solo no se puede manifestar porque es pura luz. No nos podríamos quemar con él, ¿te fijas? Entonces, tiene que manifestarse en un espíritu puro como es el de Jesús e incorporarse al espíritu, compenetrar el espíritu de Jesús, y por eso que se transformó en Jesucristo. Y con esa compenetración, no solo tuvimos a Cristo, porque Cristo es parte de una Trinidad que nació o que viene emanado del Espíritu Santo igual que el Padre. Cristo no es creado, ni el Padre tampoco. Cristo es emanado. Es como decir, te convido una parte de mí para que hagas tu pega, diciéndolo de manera burda. Entonces, al ser Cristo parte de Dios, incorporado con el Padre y el Espíritu Santo, tal como dijimos al principio del programa, el Espíritu Santo, la inteligencia omnicreanta, está en el átomo de hidrógeno. Entonces, era como que podía manejar toda la materia así como tú mueves tu mano, sin pensar casi. O sea, pensamos de hecho para moverlo, ¿cierto? Pero nos damos cuenta como lo pensamos. Es tan rápido que lo hacemos como queremos. De esa misma forma, Jesús, Jesucristo, digamos correctamente, al tener esta divinidad encima, actuaba como con el fiat, con el hágase nomás, y punto. Era la palabra. No había que canalizar nada, no había que usar ninguna energía. Sí, él era todo. Era Dios. Él, así como tú mueves tu mano, así movía los átomos de hidrógeno y transformar cualquier cosa, curar cualquier cosa, mover cualquier cosa, fabricar una tormenta o calmar una tormenta, hacer cualquier cosa. Un muerto, revivirlo en 2 segundos. Todo. Entonces, ¿por qué era Dios? Y mientras más estudiamos la ciencia del espíritu, más maravilloso encontramos el paso de Jesús hace 2000 años por acá. No hay que pensar ni buscar qué energía usó, qué metodología usó para los milagros, no. Él era Dios, o sea, era la creación, era todo, era el fiat, era el hágase. No tiene que usar nada, si él solo pensando lo hacía. Entonces, eso es lo que te tengo que decir, porque eso es lo que yo conozco como verdad. No te pido que creas, como siempre lo decimos acá, pero eso es lo que te tengo que decir, mi querida auditora. Bueno, seguimos. Los seres de luz querían intervenir con sus medios tecnológicos, eliminar a sus verdugos para proteger a Jesús de la flagelación y de la crucifixión. Con mucha autoridad, el arcángel Miguel, que llamamos Starcherán, prohibió que intervinieran, de lo contrario habían perdido la luz, ya que era la voluntad del maestro sacrificarse, por amor y solo por amor, por nosotros miserables. Pregunta, ¿quién es el consolador? Respuesta, el consolador es una figura que ha visitado varias realidades espirituales. El origen es indefinido. Yo conozco a varios. Eugenio Siragusa, mi maestro, la recibió de los monjes tibetanos. La encontramos también en la escuela teosófica de Elena Blavatsky, en la antroposófica de Rudolf Steiner y en los grupos iniciáticos de los esenios. Es una imagen que está relacionada con nuestro Dios, el Dios de todos, una figura muy mística. Es la figura de Cristo, pero también del Padre y del Espíritu Santo. En esta imagen yo veo la Trinidad. Para mí, el Consolador es la manifestación física de Cristo y del Padre, la mirada del Padre. Cuando digo Padre, le miro a Él. Desde cualquier parte que lo observes, él te mira intensamente, te desnuda. Pregunta, estamos asistiendo desde hace un tiempo a esta parte a una serie cada vez más numerosa de avistamientos. ¿También estas son señales del próximo descenso de Jesucristo en la tierra? Respuesta, Absolutamente sí. Todas las señales que tienen que ver con cosas celestes, inclusive las catastróficas naturales, tienen que ver con la segunda venida de Cristo. Todas, desde las apariciones de la Virgen a la estrella cometa, desde las naves extraterrestres a las catástrofes naturales, desde los milagros a las sangraciones de cuadros, incluso las acciones más terribles que los hombres cometen, los asesinatos de niños, las guerras fratricidas, los escándalos que no tenemos ni siquiera el valor de mirar por el horror. Todo lo que está sucediendo es fuera de lo normal. Es una señal de su retorno. También los signos negativos. Él dijo, el hermano entregará a muerte a su hermano y el padre a su hijo. Se levantarán los hijos contra sus padres y los harán morir. Lo más increíble e inquietante a lo que nos tenemos que preparar es que el Señor llegará de repente, sin que nadie se dé cuenta, en un día como este. Aparecerá con su corte angelical porque si viniera solo le matarían de nuevo. Estos son los signos del aviso. Y no podéis decir que Él no había avisado. Si subestimáis los signos, os alejaréis de la verdad. Pregunta, ¿cuál es el significado verdadero de hacer la voluntad de Dios? Hacer la voluntad de Dios significa no tener miedo de servirle. Por desgracia, nosotros siempre tenemos miedo de hacerlo. Nos da miedo cualquier cosa que hagamos por Cristo, por la verdad, por el prójimo y por el amor. No tenemos miedo cuando hacemos algo por nosotros mismos, pero eso es egoísmo. Hacer la voluntad de Dios consiste en lograr transmitir el amor o el sentido de justicia por el prójimo o por un hermano, sin la certeza de recibir recompensa. No me refiero a dinero, sino al afecto, con el único deseo de beneficiar a la persona o al hermano que lo recibe. Hay que hacerlo sin miedo. Cuando Dios ve hombres que no tienen miedo y que de todas formas lo superan, les llama directamente y se presenta a ellos. Lo que Dios nos pide es siempre lo mismo, que os digo desde siempre, darnos con todo nuestro ser al prójimo, en este caso al hermano, sin pedir nada a cambio y hacerlo sin miedo. En el momento que seréis conscientes de ser eternos, automáticamente haréis la voluntad de Dios. Porque los que tienen este conocimiento pueden ser solo felices y sufrir por los demás, no por sí mismos. Yo sé que soy eterno, que no moriré nunca. Viajaré y viviré siempre en el universo, encarnándome todas las veces que quiero, sometido a las leyes de causa y efecto. De todas formas, si cometo errores, o mejor dicho, si persevero en el error, sé que deberé pagar la deuda con una purificación y una pena limitada dentro de un instituto penal para la rehabilitación. Pero no habrá una condena eterna. Por medio del proceso de la reencarnación adquiero conocimiento, descuento la pena y seguiré siendo eterno. Si eres verdaderamente consciente de ello, harás siempre la voluntad de Dios. Sin embargo, si cuando Dios desea algo de nosotros, tememos que nos pueda suceder algo y no salir adelante, ponemos en tela de juicio su voluntad y no la respetaremos, dado que somos atacados por problemas cotidianos y que cada día debemos luchar para sobrevivir. Respetaremos su voluntad solo si nos unimos, formando una familia espiritual en las arcas como ya hacemos. De lo contrario, si nos dividimos, no lograremos cumplirla porque seremos nosotros los que no querremos hacerlo. Pregunta, ¿qué piensas del tratamiento con células estaminales? Respuesta, retomando el concepto que decíamos antes, te digo lo que pienso, pero no lo consideréis como un mensaje, o me acusarán de ser nazi, de pensar que los enfermos no sirvan de nada y que no quiero curar a nadie. Me refiero a mí personalmente. Yo no quiero vivir a toda costa. Aquí estoy de paso. Vine por un acto de amor infinito. Por lo tanto, tolero y acepto asumir medicinas que me mantengan con vida, dado que soy diabético, para poder desarrollar mi misión. Yo obedezco a un acto de amor de mi familia y de las personas que me aman, pero no es importante para mí vivir a toda costa, porque si muero, renazco. A mí no me interesan los tratamientos y las medicinas. Si me pusiera enfermo, es porque el Señor lo quiere, y lo mismo vale si tengo que morir. Es diferente en lo que se refiere a los niños. No puedo juzgar. Si el tratamiento con células estaminales pudiera salvar a un niño, quizás aceptaría, pero habría que analizar caso por caso. Yo soy un mutante y los mutantes son seres espirituales que se reencarnan instantáneamente. Instantáneamente. Podrían nacer a través de un parto natural o si mi señor quiere que suceda inmediatamente, puedo elegir un instrumento que vaya bien con mis cualidades físicas, mentales y carismáticas y lo personificaría. En mi caso, si me muriera, volvería rápido y os daría señales para que me reconocierais. Todas las señales. Si tuviera que ser así, volvería como hombre solo por determinadas exigencias operativas. No porque las mujeres no puedan hacerlo. Es más, como ya os dije, las mujeres son mejores que nosotros, los hombres, porque en el sentido evangélico la mujer ha ganado y espiritualmente el hombre ha perdido. La mujer es más fuerte, más fiel y comete errores porque sus pecados son inducidos. Nosotros los hombres, en cambio, provocamos con conciencia. Entonces el pecado es nuestro. El pecado de la mujer es inducido por una razón de venganza, de celos, de reacción o de sufrimiento. La mujer no es capaz de hacer daño porque expresa la creación. Ella tiene dentro de sí el Espíritu Santo, por lo tanto los errores que hace son por miedo. El hombre, por el contrario, los hace porque es diabólico y tiene que ser destruido. Pregunta. ¿Qué sucedería si el hombre intentara clonar un embrión a través de células estaminales? Una acción semejante sería un pecado en contra del Espíritu Santo. Nuestra ciencia es sin conciencia, se encuentra aún en los albores. La tecnología usada por la NASA, la más sofisticada del mundo, si se paragona con la ciencia cósmica, está dando todavía los primeros pasos de segundo año de primaria. Nuestros hermanos extraterrestres terminaron la carrera hace miles de millones de años. El problema grave es que nosotros, con el segundo grado de primaria, tocamos hilos peligrosos de la ciencia cósmica, que pueden destruirnos. Cuando el hombre experimenta la clonación, juega con el fuego, porque nuestra ciencia no reconoce la trascendencia de la vida, sino que trabaja como en un taller mecánico, dentro del cual las piezas de recambio de cada coche, considerado sin alma y obediente a instrumentos bien precisos, son continuamente sustituidas, sacadas o añadidas. Este es el error que hacen los hombres. Toda la ciencia está gobernada por la trascendencia, es decir, por una vida etérica. Si tuviésemos la capacidad de controlarla, podríamos hacer clonaciones, pero deberíamos tener el control del espíritu, del alma. Lamentablemente, nosotros no sabemos ni siquiera qué es el espíritu. Es más, lo rechazamos. Todo lo que concierne a la manipulación de la materia será siempre un error. Si la ciencia terrestre no reconoce antes la trascendencia de la vida, nada sirve. Los extraterrestres viajan a la velocidad de la luz porque su ciencia proviene del espíritu, no del conocimiento mecánico. Solo así han podido descubrir los misterios del universo. De lo contrario, permanecerían ligados a la Tierra, como lo estamos nosotros. Pregunta, si las mujeres no son capaces de hacer daño, ¿cómo sitúas a las mujeres de la 'Ndrangheta que toman el lugar de sus maridos o las madres que permiten a sus hijos que compren videojuegos como el famoso Theft Auto V? También en este caso el mal es inducido. No creeré nunca que una madre pueda causar la ruina de sus hijos por voluntad propia. Su voluntad está condicionada, tentada, derrotada, fracasada. Todo lo que quieras. pero la causa no nace de su interior, es externa, inducida por los hombres. La responsabilidad del fracaso de la tierra es de los hombres. Dios de hecho quiere destruir la tierra porque el hombre ha fracasado, no la mujer. Si la mujer hubiera faltado y el hombre regiría todavía de alguna manera, Dios no destruiría el mundo. Por desgracia, la expresión de la paternidad, del carisma, de la creatividad, de la autoridad, del respeto, de la disciplina, en fin, del amor, ha fracasado. No ha sabido proteger a la mujer, ni entrar en sintonía con el ser femenino, provocando el fracaso de la criatura que representa al Espíritu Santo. El hombre fue creado para proteger y caminar junto al ser que es depositario del Espíritu Santo, es decir, que Dios desencadenará su ira porque el hombre ha pecado contra él y no habrá perdón. Yo soy hombre y reconozco en mí el Tao, es decir, la autoridad y el rol de mando, pero al mismo tiempo veo en el hombre una responsabilidad más grande. No es que la mujer no tenga culpa, pero atribuye al hombre macho la responsabilidad primaria del fracaso de la humanidad. ¿Por qué el hombre entendido como humanidad es tan estúpido como para repetir en todas las épocas de la historia los mismos errores? ¿Por qué el hombre alimenta el deseo de prevalecer y reducir a sus semejantes en esclavitud? ¿Por qué, excepto en algunos casos, nadie aprende? Respuesta: el hombre sigue perseverando constantemente en este estúpido error que le llevará a la autodestrucción si no cambia. Parece banal, pero no es así. Nosotros no queremos ser libres. Cuando hayamos descubierto que nuestra verdadera vida es la libertad en todos los sentidos, entonces superaremos el deseo de someter, dominar, acaparar riquezas materiales para aplastar al prójimo. Nosotros tenemos miedo de ser libres. No queremos poner en práctica el don más grande que Dios nos ha dado, que no es la vida, sino la libertad. Todos tienen la vida, también los animales, pero están vinculados por el instinto de la naturaleza. Son criaturas maravillosas que expresan también conceptos extraordinarios, pero no son libres. Lo serán cuando sean espíritus individuales. Nosotros, en cambio, no tenemos que obedecer al instinto de la naturaleza. Tenemos un don inmenso, más grande que cualquier riqueza, más grande que la vida misma. Somos libres. Se dice que la vida es el don más grande de Dios, pero en realidad es el segundo, porque el primer don es la libertad. Por desgracia, nosotros lo confundimos con el miedo. En el fondo, todo lo que sucede en el mundo nace del miedo de perder algo. Si no poseyéramos nada, o mejor dicho, si tuviésemos todo, ¿por qué deberíamos tener temor de perderlo? No es por nada que Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, pero libres de verdad. Pero nosotros tenemos siempre miedo de perder algo, es decir, que no queremos ser libres. De hecho, analizando la cuestión, vemos que el hombre no usa el libre albedrío, sino que actúa por instinto. El único momento en que lo usa, dejándose después esclavizar por un sistema nefasto, es cuando tiene miedo. De vez en cuando se deja llevar por el amor, de verdad, gracias a Dios, y se enamora de una mujer, de un hombre o de una causa. Ese es el único flash, el único momento en que lo hace. Pero después el enamoramiento termina y vuelve a tener miedo. Es más, después de 5 minutos se apodera de él el temor de ser dejado, de no salir adelante, de no estar satisfecho, y se hace millones de preguntas hasta que el enamoramiento se adormece y queda aplastado por el terror. Cuando el hombre ya no tenga miedo de nada y descubra que es eterno, eterno, todo el mal del mundo acabará. Pregunta: según erudito, si bien no ha sido confirmado por otros históricos de la antigüedad, ha habido civilizaciones gobernadas solo por mujeres. La guerra de Troya misma fue un enfrentamiento entre una sociedad matriarcal y una patriarcal. Este pasaje aquí se interpreta como una necesidad evolutiva del hombre. ¿Dicho pensamiento tiene fundamentos serios o se trata de una fantasía? Respuesta: sin duda, en la historia del hombre han existido lo mismo civilizaciones matriarcales que patriarcales. Lo que os puedo decir es que en la supercivilización con la cual me confronto, porque soy un observador y tengo este privilegio, no existe la civilización matriarcal o patriarcal. Existe la complementación. El hombre hace de hombre y la mujer hace de mujer. Y se transmiten recíprocamente estos valores con toda la evolución que tienen. En la sociedad ideal, el hombre tiene el valor del Tao, de la autoridad, de dirigir, de ser la fuerza que arrastra y que coordina. Pero la mujer no es súbdito, porque tiene la sensibilidad, la sabiduría, el ser madre, el amor, y entonces se complementan el uno al otro. Ninguno es superior o inferior, ya que están guiados por el valor de la comunidad. Cuando hay una anomalía o una disonancia, se confían a la autoridad de los grandes sabios, representados por una cantidad igual de hombres y de mujeres que les corrigen. Existe la perfección, una complementariedad estupenda, extraordinaria. Pregunta. Al inicio de este encuentro anunciaste el proyecto para el año que viene. Una serie de conferencias sobre la ira de Dios. Yo sugiero que el hombre se tome un poco con un poco de responsabilidad, porque la ira es uno de los siete pecados capitales. En realidad existe solo la justicia divina, no la ira divina. La cólera pertenece al hombre que se hace protagonista de actos nefastos. Todo lo que Dios ha creado es perfecto. Si el hombre se aleja creando el caos, atrae una especie de reequilibrio de orden general. Si nosotros los hombres nos tomásemos la responsabilidad, escribiríamos la ira del hombre y la justicia de Dios, porque la ira es un pecado capital que hace el hombre. Dios hace justicia. Respuesta. La ira de Dios es un sentimiento divino, porque Él está encima de la ley y se puede permitir detener un sentimiento humano. Él no respeta ninguna ley. Dios ha ido muchas veces en contra de la ley por amor nuestro, pero ahora desencadenará su cólera y recompensará al hombre con la misma moneda, porque este último ha destruido su creación con ira. Por lo tanto, la ira de Dios es su justicia, ni contrario. Yo hablaré de la ira del Padre porque quiero hacer entender a los hombres que los sentimientos violentos que el hombre pone en práctica son siempre equivocados. Los que ponen en práctica a Dios son solo un grandísimo acto de amor, aunque se trate de ira. Él es todo. Si lo limitáramos en algo, ya no sería Dios. Si un día apareciera para anunciar su decisión de querer destruir la creación así como la ha creado, ¿quién podría impedírselo? Nosotros podríamos decir: Señor, tú nos creaste y nos estás dando la alegría de vivir. ¿Por qué nos quieres destruir? Y si contestase porque lo quiero, nosotros con profunda humildad le diremos: Está bien, Señor, sea hecha tu voluntad. Solo en ese caso Él no nos destruirá. Dios lo puede todo, nada excluido. Y es lo que yo digo siempre, porque le conozco. Él podía hacer también lo que nunca hizo hasta ahora, incluso destruirnos y privarnos de la eternidad. No lo hará nunca, pero podía hacerlo. Cuando el hombre le dice a Dios, esto no puedes hacerlo, suscita en él la ira. Nosotros, por desgracia, no la hemos suscitado, sino desencadenado. El Padre podría aparecerse otra vez de nuevo a un nuevo Moisés y decir, primer mandamiento, no usar nunca la ira, porque es diabólica, visto que es Dios mismo el que creó a Satanás y se sirve de él según su voluntad. Tú no has dicho nada falso, sino una verdad absoluta. Sin embargo, este es el motivo por el cual en la Biblia Dios dice que desencadenará su ira. Está claro que no es porque Dios sea colérico. Por antonomasia, es el Dios de la misericordia y del amor infinito. Pero nosotros podemos desencadenar la parte contraria, como estamos haciendo. En cada instante nos dispensa amor infinito. Nos ha dado incluso a su Hijo. Mientras que el diluvio universal lo desencadenará solo una o dos veces. Según la estadística, es un Dios de infinito amor. Pero atención, a partir del momento en que desencadenará su ira, la situación será muy grave. Yo siento profundo respeto por todos, pero tengo que comprender lo que hay en el pensamiento de Dios. Y en este momento creo que si Dios es Dios, como lo es, Él no está a favor de los poderosos. De lo contrario, no sería Dios. Él está a favor de los débiles, de los inocentes, de los sedientos de justicia, de los que mueren de hambre. La ufología, por lo tanto, es muy bonita, pero si un niño no tiene que comer, a él no le importa nada de la ufología, de los discos volantes y de los alienígenas. A mí me interesa mucho más eliminar el hambre del mundo, señalar los males, pensar cómo traeros paz y amor. Si estos seres extraterrestres, los ángeles o sus superiores, nos dicen cómo poder señalar los males del mundo y cambiarlos, entonces este tema es verdaderamente interesante y vale la pena desarrollarlo. Lo que puedo decir, según lo que yo he recibido en los últimos años, meses y días, es que la justicia de Dios se manifestará muy pronto. La justicia de Dios no son las guerras, que además son causadas por los hombres, sino las fuerzas de la naturaleza. Siempre fue así. Si alguien del estupendo público aquí presente no me comprende, yo le invito a leer la Biblia, donde la justicia de Dios se manifiesta en el Viejo y en el Nuevo Testamento. También con Jesucristo, que anuncia el juicio final. En el diluvio universal, las fuerzas de la naturaleza destruyeron al mundo con una inundación, perdón, que podría repetirse, porque el mundo se encuentra en una situación peor que en los tiempos de Noé. Por lo tanto, mi mensaje es este: llegará la justicia de Dios y pronto tendremos la segunda venida de Jesucristo, con el juicio final de todos los hombres, que se concluirá con la instauración del reino de Dios en la tierra. Reinará la paz, la fraternidad, pero el paraíso será solo para aquellos que serán dignos. Lamentablemente hemos olvidado que Dios en el monte Sinaí hizo un pacto con nosotros. Si fueron las naves estelares los que descendieron en el monte Sinaí, mandados por Dios, o un fuego ardiente que hablaba en su nombre, es un tema bonito que estudiar para los apasionados como Pier Giorgio Caria y muchos otros ufólogos. Pero lo que tenemos que saber es qué dijo Dios, y os lo quiero recordar leyendo el mensaje que he recibido justo hoy a las 16:22 mientras estaba en la cama con fiebre. La ira de Dios, el amor que mueve el sol y las demás estrellas. El amor que mueve el sol y las demás estrellas. Dante de Alighieri, el amor eterno que enciende el corazón de los justos, el amor que calma la sed de las almas afligidas por el sufrimiento humano, el amor que resplandece, ilumina los espíritus redimidos y los vuelve libres, pero libres de verdad. Cristo es el amor más grande de todos los amores, es la fuente primaria que anima al sol, es aquel que crea miles y miles de formas y miles de sustancias que vivifican a todo el sistema solar y a los seres humanos que habitan en él. Dios es amor infinito, misericordioso e inefable para todos aquellos que hacen su voluntad y que obedecen a sus leyes. Recordad y no lo olvidéis nunca. Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás más Dios que a mí. No pronunciarás el nombre de Dios en vano. Santificarás las fiestas. Honrarás a tu padre y a madre. No matarás. No cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, no desearás la mujer de tu prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. Si obedecéis a los mandamientos que el Altísimo os ha dado en el monte Sinaí, y sobre todo al más grande de estos, que es el Cristo, que el Cristo nos ha dejado: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en verdad os digo, os salvaréis de la ira de Dios y seréis dignos herederos de su reino en la tierra. Paz en la tierra, un mensajero solar. Bueno, mis queridos auditores, vamos a quedar hasta aquí. Le damos las gracias por acompañarnos una vez más. Le damos siempre las gracias por sus preguntas, algunas muy buenas. Y los esperamos, no sé si el domingo o el lunes, en el próximo programa, aquí en la Radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.